Sus padres son cuicos, viven en la Conde. No dejan que baje para la población. No quieren que se enamore de un asaltante, pero yo me la robo a lo mato. Y tus padres no me quieren, no me quieren ver contigo, porque dicen que soy flight. Le gustan los malditos.